Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y en realidad empezamos a pensarlo más que nada en el momento de eso, de yo quedar embarazada. Entonces uno como que ahí se empieza a plantear, decir, sí, bueno, si quiero una vivienda, es como... No pensé en comprar. O sea, como que yo pienso en otras opciones, ¿no? Yo fui a averiguar, hola, ¿qué tal? Quiero un crédito en este banco. Claro, es cierto, estamos supeditados a eso, a que un día la chica de la inmobiliaria diga, mirá, quedamos, no sé, 2-3 meses para que busques dónde irte. Y terminé durmiendo en la Plaza 11, a la que yo llamo Plaza Los Prostituyentes, 5 meses. Cuando se construyen los planes federales, se piensa en un sujeto empresa. La empresa mediano grande necesita producir nuevas viviendas como cajas de zapatos. Las cooperativas es un pedazo de suelo robado al mercado. Yo paseo y veo y hay millones de casas vacías, ¿no? Probablemente no fuera necesario construir muchas viviendas nuevas. O sea, pues si esas casas están vacías, darles vida también. Lo que habría que hacer es hacer un puente de políticas entre las casas y la gente. ¿Por qué la idea de ser propietario es la que se tiene que dejar tranquilo? Los criterios perder plata. Lo que tendría que dejar tranquilo es la idea de tener un lugar donde vivir cuando lo necesitas. Cuando estuve ahí 5 meses donde no tienes dónde lavarte, dónde comer, dónde higienizarte. Y en cuanto lo dejas de necesitar y de ocupar, que lo ocupe otro. Quiero mi techo. Quiero mi casa. No quiero estar más a cielo abierto. Bueno, volvimos acá escuchando. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando parte del tráiler de El Nido Urbano. Y para eso ya estamos acá con la Nina Polenta y con Cecilia Mangui. Que ellas forman parte, ¿no?, de este colectivo, de una realización integral de las hermanas Sánchez. Es muy interesante, ¿no?, cuando uno empieza a escuchar las problemáticas de la vivienda y lo que está sucediendo y las voces. Lo que es la situación de calle, lo que es buscar una vivienda, cómo buscarla. Bueno, ¿cómo surgió entonces todo esto? Arranco yo. Bueno, buen día. Nosotras dos formamos, es importante esto, el grupo Hermanas Sánchez, y en realidad que es el nombre que nos define, digamos. Nada, nos gusta decirlo porque va mucho más allá de nosotras dos. Cuando se genera la idea, fuimos 4 personas que arrancamos a pensar esta problemática que nos resultaba imposible de contar en una hora, porque, bueno, como escucharon, está como bastante explayada la problemática. Intentamos que atravesara a todas las personas, hasta incluso a los propietarios. O sea, que sirviera para plantearse la problemática, sea la situación que uno atravesara. Entonces, bueno, a su vez se empieza a definir lo que es el grupo, y nosotros siempre nos gusta remarcar que la identidad para este colectivo nos la da el nombre Hermanas Sánchez, porque va más allá que nosotras dos. O sea, abarca a todos los que hicieron el documental, que fueron un montón de personas. ¿Y cómo llegaron ustedes a la problemática? ¿Cómo constituyen el colectivo? Así nos conocimos. En realidad surge de Sole y Andre, que fueron 2 chicas que me buscaron a mí porque yo era la única que venía del cine. El grupo es totalmente transdisciplinario. Una era politóloga, la otra es socióloga. Y nos encontramos por Bani. Nos presentó, nos conocimos, empezamos a pensar, bueno, ellas querían hacer un documental, y yo había conocido el MOI, y en el MOI la había conocido a Bani. Y la empezamos a captar a Vani, y Vani empezó primero a dar testimonio de lo que ella vivenciaba en el MOI, trabajando con un grupo de gente, y se fue sumando. Y después, bueno, el grupo fue fluyendo y empezó a como incorporar a toda la gente con la que trabajamos y que está en el documental. Uh-huh. El MOI es el Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Una de las cosas por ahí interesante que siempre lo hablamos entre nosotras y también nos transmitimos es de que nosotras mismas nos pusimos en cuestión de cuál era nuestra problemática habitacional. Y lo rico de eso era que cada una estaba atravesando una situación diferente en relación al hábitat. Desde ahí y conociendo distintas experiencias fue también que empezamos a pensar en esto, de que la problemática habitacional no quedaba reducido solamente a un grupo determinado de personas o dentro de lo que el imaginario social, digamos, se tiene en cuenta, sino que iba mucho más allá y personas que creían tenerlo resuelta, en realidad no la tenés resuelta ni te da estabilidad nunca, más pensando en el tema de alquileres, créditos hipotecarios, y desde ahí fue que empezamos como a ir ampliando la temática como para nada dar cuenta de que en realidad estamos todos atravesados por esa situación. Sí, esto que les cuento empieza en el 2006, yo creo. Sí, un poquito más. Y nada, hasta ahora fue que lo fuimos desarrollando. Bien, 2006 aproximadamente se encuentran ustedes y arman el colectivo Hermana Sánchez. Sí, la problemática que ustedes presentan, o sea, a mí personalmente cuando empecé a escuchar el tráiler y todo, me lleva todavía antes, ¿no? Cuando uno lo empieza a visualizar eso. Nos pasó en el 2001, 2002 con las asambleas, cuando estábamos en la plaza y veíamos la situación de mucha gente que se acercaba con todas las problemáticas que tenía. Inclusive trabajábamos mucho con el grupo de cartoneros, donde mucha gente había sido especialista en distintas cosas y hoy estaba viviendo debajo de la autopista, por ejemplo. Un trabajador de Cablevisión que había sido despedido y así un montón de cosas y no lo podía mandar acá. Cuando alguien habla de la cooperativa y de sacar ese pedacito de tierra, me dio como una cosa, viste, en el pecho, porque logramos sacar ese pedacito de tierra para construir algo, me parece, para todos, ¿no? Que es parte de lo que hacen las cooperativas de vivienda, de alguna manera, cuando se plantean este tipo de cosas, ¿no? Sí, también poner un poco en juego la mercantilización que hay en relación a eso, porque con el tema de los alquileres y demás, o sea, hay un abuso enorme, cada vez se incrementa más, y es como que las personas, nosotros tenemos 35 y 38 años, pero es como que la franja de 30 años por ahí, que estás con un trabajo, que por ahí tenés un ingreso como para poder pagar el alquiler, no te pones a pensar que te están violando, digamos, todo el tiempo los derechos en relación a la accesibilidad al hábitat. Porque tenés la plata, lo pagás y aceptás cualquier cosa con tal de no ponerte en juego esto de decir, bueno, no, en realidad no tiene que ser así. Y muchas veces se cometen demasiados abusos e ilegalidades dentro de los alquileres. Sí, de eso y aparte de lo que dicen que solucionan, ¿no? Desde los políticos, porque el año pasado nos pasamos con una propaganda que todos podemos alquilar, todo. Es realmente no me cerró para nada y seguramente en este documental lo vamos a ver que no cierra para nada. No cierra para nada. Mira, me causa mucha gracia porque a todo el que al cuando contamos, o sea, cómo fue, o sea, nosotros nos sedujo el MOI, nos encontró el MOI y fue muy difícil como corrernos y visualizar más allá del MOI, nos seducía demasiado y lo creíamos como solución. La realidad es que no es solo el MOI no puede resolver la problemática. Entonces, pero por ejemplo, cuando nos encontramos con el editor y le dimos todo el material, el editor dijo, listo, bueno, entonces la solución es formar parte de una cooperativa de vivienda. No. Dijimos, a ver, la solución es, porque entonces era buscar el punto de la película, cuál era, digamos, la propuesta. O sea, en realidad es la intervención del Estado para que un derecho constitucional no quede en manos del mercado. Porque si no, es imposible, digamos, si el Estado no interviene. Entonces, bueno, este era como tener muy en claro el punto de vista y nos llevó años. O sea, encontrarlo, confrontándonos con empezar a pensar cómo, o sea, qué era lo que estaba pasando. Y eso después, lo que estuvo rico fue que, como que, bueno, se forjó como paradigma para desde dónde contar las problemáticas que trataríamos como grupo. Digamos, estamos trabajando con otro proyecto y ya hay cosas que se mantienen, que estuvieron discutidas durante un montón de años, pero que se retoman. Incluso gente que trabajó con nosotros en el nido, que volvemos a convocar para trabajar de nuevo. O el nido que genera proyectos y abre, es interminable, digamos, todo lo que son temáticas sociales. ¿El escenario que plantean es básicamente Capital Federal? No. Las experiencias son de Capital por una cuestión de accesibilidad también, pero en realidad la intención es mostrar de que no queda solamente circunscripto en Capital Federal, que es universal, digamos, la problemática. Bien. Aparte, bueno, la problemática de la capital es particularmente, o es muy particular, digamos, ¿no? Por este proyecto que llevan adelante las mayorías todas de una ciudad de negocios, de inmobiliarios, básicamente, ¿no? El MOI sí tiene un trabajo, ¿no?, extraordinario y enamora de alguna manera. No me puedo acordar, estoy tratando de acordarme desde hace varios minutos del apellido del arquitecto. Estrella. Néstor Heifer. Exactamente. Néstor Heifer. Estrella. Estuvo vinculado, pero falleció. Néstor Heifer, efectivamente. Este apellido catalán, de este entrerriano, que realmente enamora cuando habla. Sí. Es para eso, ¿no? Bien. Y bueno, esto se va a estrenar ahora el 23. ¿Cómo se sienten ante un estreno, digamos? A mí me resulta original también el hecho de poder ir al cine a la mañana, ¿no? Ay, sí, nos encantó. Y que lo pongan en vacaciones de invierno con todas las bombas. Claro, entonces me parece que está muy bueno, porque eso también rompe con alguna cantidad de cosas, ¿no? Que hay una cantidad de gente que le gusta ir en otro momento y que no lo hace. Entonces me parece que está bueno poder tener esa opción y no ir solamente la salida, como nos indican, a tal hora para después comer, para esto. Lo que es el común de la vista de la gente, sino que en un lugar en que podemos disfrutar durante el día de un documental, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se sienten ante este estreno? Felices. Nosotros cuando arrancamos el documental, arrancamos todas trabajando en cosas totalmente distintas. O sea, llegar a terminarlo fue... Llegar a poder concretar en una hora todo lo que nos disparaba la cabeza y las horas de material. Porque siempre pasa que uno va proyectando y antes de que escriba en papel, el documental sucede. Entonces nos apuraba que se adjudicaban casas de gente con las que habíamos trabajado y entonces se filmaba. Y eso estaba todo en discos y cantidades de megas y teras y todo. Y volcarlo y concretarlo fueron horas. O sea, fue subrayar como en la facultad los discursos de cada uno y empezar a hacerlos dialogar. Claro, y poder componerlos en la síntesis de un problema. Es decir, ¿cuál es el problema o el marco problemático que ustedes ven? Porque para hallar una solución, como decía, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, sí, pero ¿cuál es la solución a un determinado problema que uno plantea? El problema es a ver si los alquileres pueden ser más baratos, ¿no? El problema, uno puede plantearlo de esta manera. Los alquileres son caros, y ese es el problema. Uno puede plantearlo de esta otra manera, como el Estado financia algo, ¿no? Y otro problema es, hay propiedad privada de la tierra. Un poco es la alternativa que te deja el campo. O sea, arranca con una marcha reclamando un derecho constitucional y con Juan Warren explicando por qué el campo... no deja lugar a la gente, para, o sea, la eyecta hacia la ciudad, porque el campo es usado para otra cuestión económica. ¿Cómo, digamos, todo el sistema va haciendo, y con eso los gobiernos y las políticas que se implementan, expulsando a la gente constantemente? Con un ideal, en realidad, de que la ciudad te va a salvar y que en la ciudad vas a encontrar tu espacio y que vas a encontrar satisfacer... lo que implica el hábitat, porque otra de las digamos de todo este trabajo y este aprendizaje es que el hábitat es como un concepto más ampliado, no solamente un techo, sino accesibilidad a un montón de otras cosas más. Y eso, cómo va haciendo que la gente vaya siendo expulsada cada vez más, que nunca se logre, digamos, o que al menos por el momento no se logre, por fuerte participación del Estado y de los gobiernos, de no querer que la gente pueda acceder a la tierra, a un suelo. desde ahí fue que lo fuimos trabajando todo el tiempo y que se fueron abriendo todas estas aristas y bueno, y todas las personas con las que fuimos trabajando, claro, que quedaron un montón por fuera porque en un momento fue conectar uno con otro y ahí fue cuando se nos hizo un poquito inabordable de la cantidad de experiencias y material y empezamos a intentar reducirlo. Claro. Y decía, entonces hay testimonios, está esta marcha, Juan Guaren, y qué más. Y después algo que nos hizo como fácil el recorrido, se hizo en la legislatura en el año 2009 unas jornadas sobre hábitat, que dirigió la Alianza Internacional del Hábitat. Eran las jornadas cero desalojo que se venían implementando. Entonces ahí tuvimos testimonios de todo tipo y para nosotros fue como concretar un hilo de investigación, digamos. Lo que era inquilinos y propietarios más o menos manejábamos porque estábamos alquilando o tratando de acceder a una vivienda en ese momento nosotros. Y después conocimos, bueno, en las jornadas, no me acuerdo cuándo lo conocimos a Horacio. No, a través del CELS nos presentaron, nos hablaron de Proyecto 7, la película Mutantes Urbanos, y ahí nos contactamos a Horacio y porque lo habíamos filmado. ¿Qué Horacio? Porque vieron que hubo Horacio lesiones. Ávila. Perdón. <Sí. risa> Claro, nosotros ya tenemos totalmente. Yo digo, ah, bueno, con razón. Dije. Y a Rodríguez Larreta no lo convocamos, no lo fuimos a buscar. No, en todo caso, para hablar de otra cosa, sí podrían convocarlo, que no es justamente de lo que habla Proyecto 7. Ojalá se dieran el lujo de verlo, digo, sí. Claro, seguramente. Sí, estaría bueno. Que se dieran el espacio para. Porque, digo, no es. Yo, a ver, cuando tuvimos que grabar una entrevista que nos salió muy mal para el DVD. Nosotros terminamos el documental con un subsidio del Inca a la postproducción, ve un primer corte de la película y dice, bueno, la vamos a subsidiar para que la terminen. Logramos terminarla y después entramos en la colección de documentales del Inca y entonces nos subsidiaron para hacer DVD de la película. Uh-huh. Y para el DVD de la película una de las condiciones era una entrevista a sus realizadoras. Muy doméstica y caserita, que la preparan con lluvia de fondo, un micrófono terrible, mi hija llorando, pero bueno, era como... Uh-huh. Así había surgido el documental, así que era de última hacer como mostrar la realidad de lo que pasaba. Y en ese momento, cuando tuvimos que hablar del documental, la verdad que uno no... Como que, bueno, lo que a mí me surgió decir es que no había políticas respecto a la vivienda. Y en realidad hay un montón de políticas. Lo que pasa es que ninguna es demasiado innovadora ni presta atención a la gente que viene trabajando desde un montón de lugares, que tiene un montón de experiencia. Entonces caen como en la pedantería de creer que pueden, pero no sé si conocen en sí la problemática. Me parece que... Eso o hay intenciones de no terminar la problemática porque es como de tal el negocio que siempre se van proponiendo políticas que por ahí discursivamente son prometedoras y en realidad cuando lo ves en realidad son parches. Por eso remarcaba lo de la difusión, esas que hacen como que estuvieran solucionando el problema y no solucionan nada. Digamos, hay que ver este documental para ver que no se soluciona nada, ¿no? Y seguir con eso, y eso va a ser... ¿Cuándo lo vamos a ver? Este jueves, 23 de julio. Nosotros en particular, jueves a la mañana. A la mañana vamos a ir... 11:30 es, ¿no? 11:40. Ahí está. 11:30 nos encontramos en la puerta. Nos encontramos en el Gomón. En el Cine Gomón, exactamente. Hay otra función a las 19. Y por supuesto va a ir por muchísimos lugares. O sea, acá en este espacio estamos seguros que vamos a ver la película también con toda la gente de Caballito, de Villa Mitre, de Paternal, en fin, vamos a invitar a todos, porque es una problemática a la cual tenemos que ponerle, como decimos acá, de este lado, del lado de lo que realmente nos preocupa, y no del lado de que nos quieren mostrar así. Siempre yo digo que es como un showroom, ¿no? Que te muestran y te dejan ahí, y después no muestran el backstage ni nada de todo lo que pasa atrás. Esto me parece que es lo que vamos a ver en este documental. ¿Va a haber debate después con las realizadoras? No sabemos en la radio, en el cine. No sabemos en esa instancia, pero la intención nuestra siempre lo que planteamos fue, más allá, está buenísimo la posibilidad de presentarlo en el cine y todo, pero hacerlo circular por espacios donde se generen discusiones, donde poder tener un intercambio, porque es como que no dejamos de aprender, digamos, sobre esto. ya hay como invitaciones y eso, que sea accesible a todas las personas que se puedan y que genere debate, porque una de las de los objetivos del grupo es que los proyectos que vamos laburando que sirvan para discutir, para repensar, para incomodar, no para que quede ahí en una pantalla. Exacto, y después claro. No se agota igual. Exacto. Bueno, nos encontramos entonces a ver el Nido Urbano con el estreno el 23 de julio en el Cine Gumón. A las 11:40 y a las 19:15. La primera semana y la segunda se revé, pero va a estar. Va a estar también. Bueno, una segunda bueno semana. Vamos a seguir anunciándolo en Los Enredando la Mañana y en todo lo que hacemos acá en la radio. Así que bueno, gracias Sonina, gracias Cecilia. Gracias hermana Sánchez. Sánchez, ay, sí, ahí está. Qué lindo. Sí, sí. Gracias. No pensé en comprar. Otras opciones. Yo fui a averiguar, hola, ¿qué tal? Quiero un crédito en este banco. ¿Por qué la idea de ser propietario es la que te tiene que dejar tranquilo? Quiero mi techo, quiero mi casa, no quiero estar más a cielo abierto. El Nido Urbano. Estreno 23 de julio, Cine Gomón. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Deja el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.